que estás buscándome en otra piel, que olvidaste el valor de ser fiel, que al fin cruzaste el mar, aquel que nos quiso dar sin darnos jamás la oportunidad. Sé que es tarde, que la vida es un tren, que por estúpida he vuelto a perder, que aquí en mi soledad me enfrentaría a la verdad, la que odio más y me gusta saber. Dime, dime, dime si estoy loca, si no te di lo que hoy te doy. Imagino enamorado y feliz.